Buenos días, hermanos. Saludo a aquellos que no había tenido la oportunidad de saludar antes. Y bueno, antes de comenzar, realmente estaba sentada ahí atrás y los veía, miraba, ¿no? A todos ustedes, aunque los veía de atrás, y decía, qué bueno es estar en casa, ¿no? O sea, cada vez que nos vamos de vacaciones, sea el lugar donde fuere, que nos gusta mucho, pero en el fondo, después de un mes, dos meses, una semana, la verdad que nos gusta volver a casa. Y quizás hay algunos que estén, que sean nuevos, que están en el día de hoy y no saben. O sea, nunca me fui de acá. Lo que pasa que con el pastor Guillermo Mackenzie estamos en una misión en la iglesia presbiteriana taiwanesa Sinhen, que significa nuevo avivamiento en el Bajo Belgrano. Así que bueno, tenemos una misión ahí, por eso es muy raro que me vean, pero la verdad que viéndolos es buenísimo verlos. Bien, Marcelo nos estuvo leyendo carta a los filipenses del 1, capítulo 2, del 1 al 11, y yo quería retomar cinco versos, a partir del 3, que dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí nomás. Les pido por un segundo que cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos por este día nuevo, Señor, que nos regalas. Y, Señor, te pedimos que nos abras nuestro corazón y nuestra mente y que tu mensaje, Señor, esté dentro de nuestro corazón. Danos sabiduría y entendimiento para saber qué es lo que tú quieres a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Bien, para ver un poquitito el marco histórico de la carta a los filipenses, el apóstol Pablo escribe a los filipenses estando en cárcel en Roma y le escribe por dos motivos. El primer motivo es para agradecer la ofrenda que les habían enviado a él a Roma a través del hermano Epafrodito. Y segundo, para animarlos, para alentarlos, para recordarles que el verdadero gozo proviene del Señor, el verdadero gozo proviene de Dios, y que muchas veces ese gozo se basa en la renuncia, en el vaciamiento de nosotros. Y el apóstol Pablo, como todos sabemos, de eso tuvo bastante en todo su itinerario que estuvo acá. Yo estuve buscando otras versiones de la Biblia, porque esta palabra, el despojarse, y en algunas dice, el Señor Jesucristo renunció a sí mismo, se vació a sí mismo, se anonadó a sí mismo. Sin embargo, la que, digamos, me causó impresión fue la NBI, pero la versión en inglés, que dice, He became nothing. O sea, el Señor Jesucristo se transformó en nada. Él renunció a sí mismo, dejó todo. Ahora, si vamos a los evangelios, en Mateo 16, 24, vemos en una escena que está el Señor con sus discípulos, vaya a saber qué circunstancia deben haber pasado, que Él le dice a sus seguidores que también ellos deben, para seguirlo a Jesús, debían renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Entonces acá estamos viendo dos situaciones, que no solamente Jesucristo tuvo que renunciar a sí mismo, sino que también nos pide, el Maestro nos pide que nosotros tenemos también que renunciar a nosotros mismos. Y justamente ese es el mensaje que les quería traer en el día de hoy, sobre la renuncia, sobre el vaciamiento, sobre el anonadar. Entonces vamos a ver tres aspectos. El primer aspecto, ¿qué significa que Jesús tuvo que renunciar a sí mismo? Segundo aspecto, ¿qué significa que nosotros tengamos que renunciar a nosotros mismos? Y el tercer aspecto, ¿qué significa que tengamos que renunciar para con Dios? Si vamos al primero, si recordamos cada vez que leemos Génesis, el primer capítulo, vemos que el Maestro como Creador preparó todo hermoso, todo era bueno, todo era para nosotros, las luminarias, bueno, todo lo que nosotros sabemos. Ahora, esto Él lo hizo, digamos, como para que la humanidad, porque a la humanidad fue lo último que Él creó, fue como el broche de oro de su creación, fue la humanidad, el hombre y la mujer, para que viviésemos en armonía, para que viviésemos en paz con Él, alabándolo y glorificándolo para siempre. Eso por un lado. Sin embargo, apareció otra voz que les prometió otras cosas, obviamente ahora sabemos que fueron siempre mentira. ¿Y el hombre qué hizo? El hombre pudo optar. El hombre no era esclavo. El hombre era, Dios lo creó libre. Sin embargo, el hombre, escuchando esa otra voz y creyendo de que iba a tener libertad, se transformó en esclavo. Dios apartó su rostro y sobrevino la muerte física y la muerte espiritual. Pero es un Dios, tenemos un Dios que no se desentendió de la humanidad a pesar de haber entrado el pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para la salvación de muchos. Y el Señor Jesús tampoco fue obligado, fue una opción que Él tuvo y dejó los lugares celestiales, abandonó sus fueros y vino al mundo encarnándose y viviendo como hombre. De golpe se encontró con limitaciones y sujeto a tiempo y a espacio. Nada más que había una única y muy grande diferencia. Él fue engendrado sin mancha alguna. Y podemos pensar, bueno, sí, esto lo hizo Jesús para la salvación de muchos, ¿y cuál es la razón por la cual Él se despojó, Él se vació de sí mismo? Y la razón son dos palabras, es por amor. Ahora, no es el amor como el amor que estamos acostumbrados y en el que nos movemos nosotros, porque para la lengua castellana, amor, el verbo amar, implica muchas situaciones. Yo, por ejemplo, puedo ir o decir qué amor cómo está adornado esto, o qué amor este par de zapatos, o qué amor tal cosa. Porque no hay que olvidar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y para amar existen cuatro verbos diferentes. Ahora no vamos a dar la explicación de cada uno, pero sí nos importa saber que cada vez que se habla de Dios, de nuestro Señor, se habla del amor ágape, que es el amor, yo lo doy todo sin esperar nada a cambio. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo se vació, renunció a todo lo que tenía y vino a este mundo para liberarnos, para traer la salvación. Si vamos al punto 2, es por qué tenemos que renunciar a nosotros mismos, Hace un ratito habíamos hecho, les había mencionado Mateo 16, 24. Se ve que en su caminar diario, Jesús, habían situaciones que la gente no la entendía muy bien. Porque si vamos un poco más adelante del que habíamos leído, del 16, nos vamos a Mateo 20, Jesús estaba reunido, ¿no? Narraciones, él estaba reunido con un grupo de personas. Y viene la mujer de los hijos de Zebedeo y le dice a Jesús, obviamente cuando sus hijos hayan muerto, ¿no? Y le dice a Jesús que él ordene en su reino que sus hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Yo supongo que Jesús debe haber dicho, siguen estos muchachos sin entender. Inclusive en Lucas 22, 26, en la última cena, cuando Jesús está ahí con sus discípulos mismos explicándoles, bueno, haciendo la partición del pan, la sangre, explicando, bueno, suscitó también una discusión entre los discípulos, entre sus apóstoles, de que ¿cuál sería el primero? ¿Cuál sería el mayor? ¿Quién iba a ocupar ese lugar? Evidentemente seguían sin entenderlo. Por eso en otra oportunidad Jesús le dijo, muchachos, no será así entre ustedes, porque aquel que quiera ser el primero, aquel que quiera ser el mayor, deberá transformarse y ser servidor de los demás. Y el hecho de ser para una humanidad como nuestra, la nuestra, una humanidad caída, el hecho de tener que renunciar a cosas que a mí me gustan o tenerme que vaciar en pos de mi prójimo, esa renuncia no nos gusta mucho. También tenemos que renunciar a nosotros mismos. Bien, ¿y de qué forma? ¿Cómo puedo renunciar yo a mí misma? ¿Cómo me puedo vaciar? ¿Cómo me puedo anonadar? Hermanos, hay muchas maneras. No las vamos a hablar todas. Yo simplemente le pido que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno de ustedes, me esté hablando a mí y que nos dé discernimiento en qué aspectos nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos. Simplemente como una guía, por ejemplo, renunciamos a nuestro mismo, cuando renunciamos a nuestro ego. Cuando renunciamos a nuestro ego. Estamos viendo que vivimos en una sociedad cada día, en un mundo cada día más convulsionado, más apurado, más a contratiempo. Todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser ya. El día de 24 horas no me alcanza, lo voy a hacer de 36 y yo creo que tampoco va a alcanzar. Y va a tener que ser de 70 y pico de horas. Y sí, ¿y por qué? Porque me voy poniendo actividades, me voy poniendo cosas. Estoy metida en acá, allá. Y si no, me las invento. Porque yo soy una persona que no puedo estar quieta y si no tengo cosas para hacer, me las voy inventando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos tan ocupados en tantas actividades, en tantas cosas, no nos queda tiempo para cuidar del prójimo, de ver las necesidades de nuestro hermano. Bueno, uno puede decir, bueno, cuidar a nuestro hermano, bueno, ya somos todos grandes, ¿no? Ya creo que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo, Dios nos ha pedido que tenemos que cuidar a nuestro hermano. Fíjense, recuerden Génesis 4, cuando estaban Caín y Abel, que Caín lo invita a Abel al campo, va al campo y lo mata. Dios le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano? No sé si recuerdan lo que contestó. Es como, yo lo voy a traer con el léxico de los chicos de hoy día. ¿Y qué sé yo? ¿Acaso yo él cuida de mi hermano? Y sí, hermanos, nuestra obligación como cristianos debemos ser el cuidador de nuestros hermanos. No importa si los conocemos o no, no importa su credo, no importa su género, no importa su condición social. Acá hay alguien que me cuida, Eso es ser cuidador de un hermano. Gracias. Eso es. El mes pasado andaba por la ruta 2. Y vieron que cuando uno atraviesa la ruta 2, atraviesa de vez en cuando pueblos, distintos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, unos 4 kilómetros antes hay un cartel que dice, bueno, bajar la velocidad, tanta velocidad, y después antes de entrar a un pueblo, siempre hay un puesto policial que, bueno, controla. Estaba atravesando Lezama. Bajé la velocidad y le puedo asegurar, hermanos, que me pasaban los autos que venían atrás mío, me pasaban a una velocidad, pero terrible. O sea, a ver si me logro hacer entender. Yo bajo la velocidad, está bien, hay normas que hay que respetar, pero fundamentalmente para el cristiano no es que yo tenga que bajar la velocidad porque un cartel me lo indica o porque la policía me puede parar y me puede hacer una multa y me puede decir usted está excedido. Yo tengo, como cristiano, tengo que bajar la velocidad porque yo estoy cuidando al hermano que está cruzando. Ahí hay maestras al mediodía, a la hora que yo pasaba, hay maestras que en el campo vieron que andan mucho en bicicleta, hay chicos jugando en la plaza y la gente tiene que cada tanto cruzar la ruta. Después decir, bueno, pero no los conoces, ¿qué sabes quiénes son? No, son mis hermanos, así no los conozca, yo los debo de cuidar igualmente. Otra manera de renunciar también es cada vez que perdonamos. Nos cuesta mucho perdonar. Yo creo que ahí se nos toca el amor propio, cuando tenemos que bajar un escalón y tenemos que perdonar a alguien, sobre todo si la herida es muy grande y por ahí no fue cauterizada. Pero les puedo asegurar que cuando uno perdona, se quita un peso de encima y Dios restaura. Esa unión, ese perdón en ambas, porque Dios trabaja con ambas personas, hay una restauración. Esto me hace acordar un poco, mis hijas cuando eran chicas iban acá al Sagrado Corazón, en Avenida Kramer, y yo las venía a buscar. Creo que hoy día siguen haciendo mismo con los chicos que los hacen poner tantos libros en las mochilas, y tienen unas mochilas impresionantes que los chicos van, que eso debe ser terriblemente malo para la columna. Y cuando salían las nenas del colegio, bueno, lo primero que hacía es dame la mochila, y la expresión de ellas era, oh, ¿no? Qué alivio, me sacó la mochila. Y lo mismo sucede cada vez que nosotros perdonamos. Pero sobre todo lo bueno es viene la restauración. También renunciamos cada vez que entregamos algo, que puede ser económico, material, afectivo, y sin esperar nada. O sea, lo hacemos con ese amor, que no esperamos que haya una devolución del otro lado. Eso también es renunciar. Miren, yo durante 18 años volé en Aerolíneas Argentinas, estuve un tiempo también volando en Austral, y no me les voy a explicarles esto porque nos vamos de tiempo, pero ustedes saben la vida, y más antes que ahora, la vida que llevaba un tripulante, hoteles de 5 estrellas, hoy en el Caribe, mañana en Nueva Zelanda, o sea, remis para llevar, o sea, era una vida bárbara. Nació mi segunda hija y me lo planteé y dije, bueno, tengo todo esto, estos 18 años, ya ser reconocida, tenía la posibilidad de ser jefe de cabina de Jumbo. Mis hijas me necesitan, necesitan la educación, necesitan la mamá. Me costó algunas noches ahí pelar almohada, pero renuncié gustosa. O sea, en eso tiene que ser la renuncia, no tiene que ser por obligación en el cristiano, por obligación o por el qué dirán, sino tiene que ser todo como el Señor Jesucristo cuando Él renunció, por amor. Y también renunciamos cuando aceptamos a ir contracorriente. ¿Qué es esto? O sea, no ver las cosas que son malas como buenas y las buenas como malas. Hoy día no, ya desde hace unos años atrás, digamos a través de los medios, revistas y demás, están haciendo bombardeo de noticias, bombardeo, nos están llenando la cabeza con cosas que no son muchas, no son de Dios. Y el deber del cristiano es plantarse en la única verdad, y la única verdad es la palabra de Dios. Y eso muchas veces en lugares, por ejemplo, en oficinas, en lugares de trabajo, donde todos dicen, ¿se acuerdan que decía, donde va Vicente, va la gente? Bueno, todos hagamos esto. Y el cristiano cuando se planta y dice, no, porque mi convicción es otra, porque como hija de Dios es otra cosa. Y eso es una humillación, muchas veces bajar varios escalones delante de los demás, porque muchas veces somos objeto de burla. El cristiano tenemos que ser un poquito como los salmones. El salmón es el único pez en su especie que está en el mar, pero cuando tiene que desovar, sale del mar, entra en el río, en corrientes muy, muy, muy, con mucha agua, y él vuelve al lugar en donde él fue desovado, donde él nació. Y en estos ríos muy afluentes hay rocas, hay troncos, árboles caídos, y muchas veces se va lacerando la piel, se va lastimando, y no come. En todo ese tiempo que él nada hacia arriba, le pasan todas esas peripecias, pero él tiene una meta, es llegar y desovar. Está un tiempo y después muere, ¿no? Entonces el cristiano tenemos que tener esta meta, nos cueste, tenemos que renunciar, pasearnos, pero nos tiene que costar, pero nuestra mira fija en Dios. ¿Y qué significa renunciar? Que nosotros renunciemos para con Dios. Es reconocerlo como nuestro Rey y soberano, ¿no? Yo creo que particularmente lo hago. Puede ser que alguna mañana me olvide, sí, que me levanté medio tarde. Pero es, yo digo, Señor, doy un paso al costado. Y toma tú el lugar de rey de mi vida, de mi hogar, de mis decisiones, mi relación con mis hijas, inclusive hasta lo que tengo que decir. Señor, calla mi boca, porque muchas veces me desboco y digo cosas que no tendría que haber dicho. Entonces, Señor, cierra mi boca y cuando la tenga que abrir, permite que lo haga, o sea, es darle ese lugar. También es renunciamos cuando dejamos de manipular a Dios. Hay muchas veces que sin quererlo, a través de nuestras oraciones, sí, porque si yo te doy esto, vos me das esto. Tenemos que acostumbrarnos que siempre terminar una oración con que hágase, Señor, tu voluntad. Como hizo María cuando el ángel la visitó, y no debe haber sido nada fácil para una criatura de 15, 16 años sin haber estado casada. Sin embargo, Señor, hágase tu voluntad. Como oramos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Como Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, Señor, si puedes, aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, que si no se haga tuya. Y cada vez que nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, es ponernos una tapa encima y decir, el Señor tiene todo el reinado sobre nuestra vida. También, como había dicho hace un ratito, el no tergiversar la palabra de Dios, y cada vez que hablamos con alguien o se da oportunidades decir, hermanos, pura y exclusivamente lo que dice la verdad, que es la Biblia, las Escrituras, lo que dice Dios, y no querer hacer decir a la Biblia lo que yo quiero que diga, sino que diga la palabra de Dios. Y eso también es dejar mi amor propio de lado. Bueno, ya sabemos esto. algunos aspectos de los cuales podemos renunciar. Pero ¿cuál es la razón por la cual yo tengo que renunciar? La razón es para que el Señor cada día crezca más en nosotros. O sea, cada vez que yo me humillo, cada vez que tengo que aguantar cosas que me molestan, pero o decir o poner situaciones o renunciar a situaciones, cada vez la Marilyn esa se va haciendo más chiquita, va bajando y va entrando más el Señor Jesucristo dentro mío. Porque eso, hermanos, es la meta de todo cristiano, crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De esa manera hemos entendido las Escrituras. Y para ir cerrando, en una oportunidad, no recuerdo cuándo fue, el pastor, nuestro pastor, Julio, dijo, bueno, en cada homilía, o en cada prédica, o en cada mensaje, siempre tienen que haber unas buenas nuevas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las buenas nuevas que ustedes se van a llevar hoy en su corazón, en su mente? Y la buena nueva es de que esa renuncia que tenemos que hacer, ese vaciamiento, eso dejar de ser yo, porque vieron que hoy día es todo, se eleva todo el yo, dejar de eso es un sacrificio para nosotros, pero no es un sacrificio en vano, porque con la humillación viene la exaltación. Mientras mayor es nuestra humillación, mayor va a ser la exaltación espiritual que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. En el menguar no significa, no tengan miedo, no significa que dejemos nuestra personalidad o nuestra identidad, sino que cada día nos vamos más reafirmando como hijos de Dios. De esta manera podemos estar tranquilos y decir, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Hermanos, los invito y me invito a que no tengamos temor a estas palabras, renunciar, vaciarse, humillarnos, porque hoy día todo es el ego, yo soy la que hago esto, yo soy esto, como hace poco escuché a este gurú Ravi Shankar, que todo lo hacen por fuerza propia. Él logra esto, que la gente descanse, que la gente medite, y no sé, porque no me interesa escucharlo. Pero no, todo es por gracia, todo es por gracia de Dios. Así que no tengamos miedo a vaciarnos, porque mientras más nos vamos vaciando, más nos vamos pareciendo al Señor Jesucristo. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por tu palabra, Señor. Y bueno, Padre Santo, que calen en nuestro corazón, que calen, Señor, y que ayúdanos, Señor, a tomar esa corona. Esa corona que tú tienes reservada para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos alcanzarla, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento y danos fortaleza, Señor. Aumenta nuestra fe también y ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a humillarnos cada día más, a vaciarnos cada día más, para que tú entres dentro nuestro, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.